¿Cómo andan, muchachos de sexto año? En este taller habíamos hablado un poquito de que íbamos a tratar de pensar, de hacer un resumen de las teorías sociales más conocidas o las que más han influido en el siglo XX y XXI. A mí no me gusta en general ver películas en la escuela porque ver películas en la escuela es una pérdida de tiempo para mí, porque quizá tenga sentido ver una escena y después conversar, pero ver una película entera es como que yo prefiero usar el tiempo en clase para otra cosa. Pero como estamos en esta situación especial, sí les voy a proponer algunas películas para que miren. La primera película que les propongo es Un método peligroso, de David Cronenberg. Es una película que está bastante bien ambientada y que se basa en hechos bastante revisados, bastante bien contados y bien actuados, sobre todo. No les voy a explicar la película porque prefiero que la vean. Les doy un link donde la encontré. Pueden encontrarla en otros lados. Estuvo en Netflix en algún momento, pero ahora creo que ya no está. Así que siéntense a mirar Un método peligroso. Y con eso nos vamos a adentrar en algo que todavía hoy sigue siendo una incógnita para el ser humano. Y que es el inconsciente. No les digo nada más. Pónganse cómodas, cómodos, y en algún momento que puedan y estén tranquilos, siéntense a mirar Un método peligroso. Y más adelante vamos a empezar a conversar sobre eso. Debajo de este audio pueden empezar a poner un pequeño relato, ¿sí?, de las primeras impresiones que se quedaron o las primeras ideas que les aparecen cuando terminaron de ver la película o cuando vieron una escena que les llamó mucho la atención. Bueno, elijan ustedes qué es lo que más les llama la atención de la película que vieron. Piensen que está basada en hechos reales. Bueno, diviértanse y voy a seguir agregando acá cositas para que empiecen a entender un poco de qué va este taller. Abrazo a todos.